Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Las noticias de los últimos días preocupan, conmueven y nos permiten afirmar que el Estado de Derecho, la República, está en crisis. Está en crisis por una situación que seguramente ustedes habrán de comprender, por la cual no hay una auténtica, verdadera y constitucional división de poderes. Hay un poder ejecutivo al cual se subordina el poder judicial, al menos una parte, digamos, la de Comodoro Py, y en particular algunos jueces, algunos mandatarios, y también, por cierto, una gran concentración mediática que respalda una verdadera ofensiva contra la oposición encarada por el gobierno de la Alianza Cambiemos, presidido por el ingeniero Mauricio Macri. Concretamente, termina esta semana con noticias graves, indudablemente graves, que, al decir del doctor Raúl Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, reflejan un claro revanchismo. Y como dijo también el diputado mandato cumplido Héctor Recalde, todos estamos en libertad condicional. Y concretamente, como ustedes se habrán enterado a través de los medios periodísticos, el jueves último, el 7 de este mes de diciembre, amanecimos con la noticia de que, por disposición de, permítame decir, el inefable juez Bonadío, han pedido el desafuero de la expresidenta y actual senadora, luego de haber jurado ante las autoridades del Senado de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Pero además detuvieron, con un gran despliegue mediático, a Carlos Zanini, que fue secretario general de la Presidencia, a Luis de Lía, dirigente de uno de los movimientos sociales que se ha desarrollado en nuestro país en los últimos años, y también a un referente de la comunidad islámica en la Argentina, Jorge Yusuf Jalil, arrestados todos ellos sin juicio previo y, por supuesto, en relación con el convenio, con el acuerdo marco, con el compromiso firmado, pero que nunca se llevó a cabo, nunca se cumplió con el Estado Islámico de Irán, con la finalidad de esclarecer el tremendo atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, por la cual un conjunto de referentes de aquel entonces, por supuesto estamos hablando de autoridades del gobierno nacional de Carlos Menem, de la propia DAIA, de la AMIA, que están siendo sometidos a un juicio en relación precisamente con el encubrimiento de las pruebas que hubieran podido determinar la responsabilidad intelectual y material de este gravísimo atentado. También con prisión domiciliaria al ex canciller Héctor Timerman. Por la forma, por el contenido de las declaraciones del gobierno, del Poder Judicial en este caso, del doctor Bonadío en particular, no cabe ninguna duda que se trata de una verdadera persecución en un momento dado en el que el gobierno tendría que hacerse cargo de los 44 submarinistas muertos en el submarino Ara San Juan, algo sobre lo cual el gobierno ha eludido declaraciones oportunas, y recientemente el ministro de Defensa, el doctor Aguad, ante un canal de televisión de la cadena mediática hegemónica, dijo, sin que se le temblara el pulso, que los 44 submarinistas estaban muertos. Falta de respeto y delicadeza a la propia familia de los marinos que reposan muertos, lamentablemente, en el fondo del mar. Vaya a saber dónde, y ojalá que alguna vez se sepa la verdad. Y también, por cierto, esta medida espectacular, acompañada por los medios que fueron notificados antes de las razzias contra los domicilios de quienes hemos nombrado, tiene que ver con eclipsar de alguna manera, o intentar eclipsar, las medidas del ajuste brutal que se viene, que tienen que ver, entre otras cosas, con la reforma laboral, con el recorte de las asignaciones a los jubilados, pensionados y beneficiarios de la asignación universal por hijo, y el intento también, por parte de este gobierno neoliberal, indudablemente, de derecha, para nada democrático, de aplicar el impuesto a las ganancias para las cooperativas y mutuales que operan en el rubro financiero y también en el rubro seguros. Dentro de esta semana de noticias tan preocupantes, como dijimos al comienzo, hay otro dato, en este caso un poco más alentador, aunque no deja de ser también parte de la verdadera injusticia, es el caso de Milagro Sala, en relación con la cual la Corte Suprema de Justicia finalmente ordenó que esta dirigente social cumpla su prisión preventiva en su casa o, como dijo la Corte, con un mecanismo menos restrictivo. Milagro Sala dijo que no era todo lo que esperaba, pero sostuvo: "Estoy emocionada porque no quiero pasar otra Navidad en la cárcel". Digamos, convengamos, que la Corte Suprema de Justicia se tomó su tiempo para poner en práctica una disposición que también gravita sobre la República Argentina en virtud de la nueva Constitución aprobada en 1994, que exige el cumplimiento de las leyes referidas a todo lo relacionado con la defensa, la protección de los derechos humanos. Indudablemente se trata de un acto de justicia, pero parcial, porque en rigor, mientras se lleva a cabo el juicio, las investigaciones y, por supuesto, con las pruebas correspondientes que permitan efectivamente determinar la responsabilidad o no de Milagro en cuestiones sobre las cuales él acusa, debería estar lisa y llanamente libre, como también deberían estarlo otros exfuncionarios del anterior gobierno de la Nación, a los cuales se los detuvo sin que hubiera una sentencia judicial en firme. Como dijimos al comienzo, la República está en peligro, el Estado de Derecho está en peligro. Pero también, y formará parte del programa de hoy, de nuestra edición semanal, tenemos algunas noticias más alentadoras, de las cuales hablará con toda seguridad Ana Grondona, por lo menos una noticia alentadora: la recuperación de la nieta número 126. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa, ya próximos a culminar el año, el octavo año consecutivo, desde que comenzamos con esta verdadera aventura radiofónica, Liliana Mabel Carpenzano y quien les habla, Edgardo Form. Y les contamos que en el programa de hoy vamos a dialogar con el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe para que nos explique didácticamente por qué es un verdadero despropósito querer cobrarle a mutuales y cooperativas el impuesto a las ganancias. Y Ana Grondona en esta oportunidad se detiene a analizar la aparición de la nieta 126, tema sobre el que volveremos hacia el final del programa cuando recordemos a Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, a quien secuestraban hace 40 años. Y como siempre, nuestras compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos nos traen las voces de quienes estuvieron presentes el día de la presentación de la Agenda de las Mujeres. Y vamos a recordar también al dramaturgo, médico, psicoanalista y actor Eduardo Tato Pavlovsky, que mañana cumpliría 84 años. Un grande, un verdadero grande, que además formó parte inseparable durante los años últimos de la actividad teatral del Centro Cultural de la Cooperación. Y, como es habitual en este caso, Silvia Porritelli nos trae información, actividades y talleres que se desarrollan en la Asociación Civil El Transformador, así se llama, de la localidad bonaerense de Aedo. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. A fines de 2001, producto de la crisis económica, política y social, en diferentes lugares del país surgieron numerosas respuestas de organización y movilización popular que dieron contención a numerosos sectores de la sociedad. Entre las iniciativas que tuvieron mayor resonancia se encuentran las denominadas asambleas barriales, establecidas como espacios de resistencia, participación, debate y de reconstrucción de los tejidos de solidaridad social. Como desprendimiento de una de esas asambleas en la localidad bonaerense de Aedo, se creó el centro comunitario El Transformador, que en el 2003 formalizó su accionar como asociación civil. Desde sus inicios, El Transformador funcionó en el mismo espacio donde se hacían las ollas populares de aquella asamblea, una histórica casona de la zona recuperada por los vecinos, ubicada en Caseros 200 de la localidad de Aedo. El Transformador es una organización social que surge de las asambleas del 2001 con las ollas populares. Se realizaban ollas populares acá en Aedo, en un lugar que se llama la Casa del Pueblo. Y en el 2003 surge la Asociación Civil El Transformador. Y bueno, hasta el día de hoy habitamos la casa. El Transformador hoy día trabaja diferentes ejes centrados en la transformación de la realidad, ¿no? Los ejes de cultura, niñez, agroecología y feminismo. Melina Tazara es integrante de la Asociación Civil El Transformador, que, como explicaba, es una organización social independiente en el que participan mayoritariamente jóvenes de diferentes espacios y colectivos sociales. El objetivo de este proyecto, que ya tiene más de una década de vida, es construir colectivamente nuevas formas de relacionarse, partiendo del cuestionamiento de los postulados que cotidianamente se presentan o se imponen como naturales. El Transformador somos más o menos 60 personas entre todos los espacios que participamos de la organización, y somos profesionales, egresados, así, de trabajo social, de sociología, y estudiantes también, docentes. Esta casa es de todos los vecinos, ¿no? No es de la organización. Intentamos ir hacia ese concepto. A veces cuesta un poco el acercamiento con los vecinos, pero bueno, siempre intentamos abrirla, la casa está abierta. Si bien, como manifestó la activista social Melina Tazara, El Transformador trabaja sobre varios ejes, su principal objetivo es llevar adelante una comprometida tarea de contención de niños, niñas y adolescentes con experiencia de vida en calle y en situación de vulnerabilidad. Por la Casa del Pueblo pasan a diario a más de 40 pibes y pibas de Morón, Aedo y Ramos Mejía. La organización también trabaja con chicos de algunas barriadas populares de Lomas de Zamora que confluyen en el centro comunitario El Ranchito del barrio obrero de ese distrito. Además de ofrecerles comida y diferentes actividades, los integrantes del colectivo desarrollan lo que denominan como callejeadas. Se trata de duplas pedagógicas que recorren los espacios urbanos con el objetivo de realizar un acompañamiento integral a los chicos y chicas, generando vínculos por medio de actividades lúdicas y la gestión de documentación. El Transformador tiene una asamblea general donde se nuclean los diferentes espacios. La base del Transformador es el trabajo con niñez. Estamos inscriptos en un programa de niñez y juventud de la provincia y del municipio, y a partir de ahí se entregan becas donde se laburan con los pibes y pibas con experiencia de vida en calle a través de un centro de día, un programa de callejeadas donde los operadores salen a buscar a los pibes y un centro comunitario en un barrio de Lomas. Hay pibes que están en situación de calle y pibes que tienen un techo, pero también están en situación de vulnerabilidad. Y sí, algunas personas vienen para venir a buscar ropa, es decir, se trabaja con las familias también en ese sentido. Dentro de la Casa del Pueblo de Aedo también se constituyó un espacio cultural y artístico en el que se ofrecen diferentes talleres a la gorra y abiertos a la comunidad. Entre las propuestas se encuentran reparación de bicicleta, teatro social, elongación, exploración musical, fotografía lúdica, trapecio, exploración aérea y movimiento, clown, percusión, teatro en movimiento y acrobacia, entre otros. Por otro lado, todos los fines de semana, El Transformador cuenta con un interesante cronograma de actividades, encuentros culturales y espectáculos artísticos. Es una cooperativa de profes que lleva adelante talleres de distintas disciplinas artísticas desde la perspectiva de la educación popular. En ese sentido se dan los talleres con duplas pedagógicas, Los talleres están más orientados a la comunidad, pero sí, también los profes trabajan con el espacio de niñez. Como el espacio de niñez es la base de la organización, los demás espacios intentan que de alguna manera aporten a la tarea con niñez. Han venido a hacer tareas a la huerta o talleres de siembra. En el centro comunitario de Lomas funciona un taller de huerta todos los viernes, donde les enseñamos a los chicos a cultivar sus propios alimentos y a conocer un poco más de la naturaleza. También desde el enfoque de educación popular. Los investigadores de la agroecología y la soberanía alimentaria señalan que el sistema agroalimentario capitalista propone un sistema de producción, distribución y de consumo de alimentos en el que impera la competencia, la maximización de la ganancia y la acumulación basada en la explotación del trabajo asalariado. Este modelo, lógicamente, no contempla una alimentación adecuada, generado millones de personas subnutridas y a la vez millones de personas con sobrepeso. Para enfrentar a este esquema, han surgido alternativas desde diferentes sectores sociales. En ese marco, la organización del Oeste Bonaerense se plantea como propuesta comunitaria transformadora. El espacio de agroecología consta de tres instancias, que son la huerta comunitaria Berta Cáceres, la flor de feria, que sucede una vez al mes, donde se propone un encuentro comunitario con pequeños productores de zona oeste, artesanos, personas que trabajan con la alimentación saludable y con la cosmética y limpieza con plantas, ¿no? Elaborado con plantas. Y el mercado agroecológico, que es un espacio que surge hace 3 años a partir de la crítica al agronegocio, ¿no? Nosotros teníamos la inquietud de empezar a consumir alimentos sin agrotóxicos y, bueno, cómo nos podíamos empezar a organizar para que eso sea un hecho. A partir de ahí se empiezan a generar compras comunitarias de diferentes productos alimenticios. Como señalaba Melina Tazara, estudiante de Ciencias Ambientales, el espacio de agroecología del Transformador surge como crítica al agronegocio. Para concientizar a los vecinos sobre este tema, la Asociación Civil creó la Huerta Comunitaria Berta Cáceres, cuyo nombre recuerda a la militante hondureña asesinada que luchaba por causas ambientalistas y los derechos indígenas. En permanente debate y evolución, el Transformador genera diferentes instancias de asamblea, reflexión, socialización y acción que contribuyan a la transformación social. En el siguiente audio, la joven activista Melina Tazara, quien participa de la asociación desde hace unos 4 años, reflexiona sobre lo actuado y los desafíos que aún tienen por delante en esta organización comunitaria. Sí, nosotros nos consideramos hijos de esa situación. Por ejemplo, yo tenía 11 años cuando, en el 2001, y tengo muy, muy presente toda esa situación y todo lo que se vivió. Y considero que las asambleas son un inicio en ese momento y que hoy continúan y que sigue vivo esa forma de poder organizarnos para poder solucionar algunos problemas o para poder transformar algo que veamos que no está del todo bien, ¿no? El poder encontrarnos, el poder compartir la palabra es algo que también revaloramos en cada asamblea. Considerando también que hay como una tendencia a estar cada vez más individualistas. Y bueno, son momentos muy gratos, la verdad, las asambleas, donde se pueden compartir actividades y pensares y puntos de vista. Y sí, seguro que somos hijos de esas asambleas y las seguimos sosteniendo porque consideramos que todavía hay cosas para transformar. Para informarse sobre las actividades y talleres, los días y los horarios que abre el mercado agroecológico de El Transformador, o saber cuándo se va a organizar la próxima Flor de Feria, así se llama, no hay más que ingresar, tome nota, a www.eltransformador.org.ar o bien visitar la página de Facebook El Transformador. Y si está interesado en hacer un pedido de los productos que la organización comercializa junto con el colectivo autogestivo La Minga, pueden escribir a, tome nota de vuelta, Sembramos Autogestión, todo junto, sembramosautogestion@gmail.com. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. La muestra lleva como nombre Sur Es, ideas que multiplican. La propuesta es desplegar el material que manipulan los artistas del grupo Sur Es, con la intención de desbordar la noción de arte y sus formas de objetualización. La densidad visual y de comunicación de las imágenes nos interpela a raíz de su intervención en el espacio público, con textos que vuelven a poner el acento en la praxis política de los lenguajes gráficos que derivan de una vasta experiencia de los activismos artísticos. Grupo Sur Es está compuesto por Hilda Paz, Mónica Damario, Mónica González, Karina Nitznader, Gonzalo Crespo, y la muestra se propone mostrar el proceso de trabajo definido como piquete gráfico, a partir de la presentación de matrices de stenciles, imágenes estampadas y afiches que vienen desplegando en acciones callejeras en el marco de movilizaciones sociales y marchas, como las del 24 de marzo. La muestra puede verse de lunes a viernes, de 10 a 22 horas, y los sábados y domingos, de 14 a 22, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Acá tienes un cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. El teatro no tiene fin. Desde la gente. Pero por una razón muy sencilla. Porque si yo voy a un grupo de gente y coloco una silla y digo un texto, lo hago bien, no necesito nada. Necesito hacerlo bien, necesito la silla y tal vez una luz que me ilumine. Ni música. Efemérides. El teatro es muy primitivo, es el cuerpo del actor. El cuerpo del actor en movimiento, desplegando emociones a través de un texto literario. Mañana cumpliría 84 años. Médico, psicoanalista, escritor, dramaturgo y actor de teatro y cine. Eduardo Tato Pavlovsky murió a los 81 años el 4 de octubre de 2015. Eduardo Tato Pavlovsky dedicó su vida a su profesión de psicoanalista. Escribió infinidad de artículos sobre psicoanálisis y psicodrama y los primeros escritos teóricos en castellano sobre el psicodrama. Yo tenía que ser un Pavlovsky más, pero es mucho Pavlovsky que han sido muy buenos y somos muy buenos en medicina. Y en una familia liberal de clase media alta que tenía que cumplir ese mandato. Yo el teatro se me cruzó en la vida como una mujer. Un día me llama una prima mía y me dice que no querés hacer teatro. Yo estaba en quinto año de medicina. ¿Teatro? ¿Cómo es? Mira, estamos haciendo una comedia francesa de Jacques Deval. No me acuerdo el nombre, ¿no? Y yo fui. En general éramos noviecitos, ensayábamos entre nosotros. Y yo cuando entré al escenario, noté que me pasaba algo raro. En el 54, no me acuerdo patente, noté que me pasaba algo raro, como si fuera un lugar que pisás. Decía, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Yo voy a ser médico, esto lo hago medio en chiste. Y me di cuenta que había una cosa de trascendencia. Más de 20 piezas teatrales llevan su firma, convirtiéndolo en uno de los referentes fundamentales del teatro nacional y latinoamericano. Pavlovsky siempre sostuvo que un intelectual no puede ser neutral, y piezas como Potestad, El señor Galíndez, Solo brumas o Asuntos pendientes, entre tantas otras, lo demuestran cabalmente. Escribir teatro ya es una complejidad por lo simple. Más difícil hacer un libro que una obra de teatro, pero me parece que es una circunstancia bastante innata. Hay muy buenos autores para leer, internacionales o nacionales, donde uno puede acercarse y leer y ver de qué manera resonás en tu existencia, porque esto no es una cuestión intelectual, la manera como una obra de la Gambaro puede hacerte resonar en tu vida. ¿qué de ella te está diciendo a vos? Digo la Gambaro porque es tal vez la mejor escritora nuestra. En un programa especial del viejo canal Encuentro, le proponen un juego, que haga una autobiografía para cuando muera. Aquí las reflexiones del gran Eduardo Tato Pavlovsky. Y diría que era, o fui, un tipo muy apasionado, un intelectual no típico, un tipo donde el cuerpo predominaba, a pesar de que el esfuerzo intelectual que hice para no quedarme con las condiciones innatas mías. Me formé mucho, leí mucho, pero lo que más, bueno, una de las cosas que me apasiona más en la, y me ha apasionado más es la mujer. La mujer argentina me parece, vale la pena vivir saliendo a la calle. Gran fanático de Independiente y socialista por naturaleza. Siempre fui socialista y he tenido, creo que lo que más me gusta de este hombre que fui yo fue la coherencia ideológica. Fue haber sido coherente en lo que he pensado, he dicho, es lo que más me gusta. Coherencia, ética, política y estética, valores que Pavlovsky siempre subrayaba. Norman Brisky, amigo de Pavlovsky, lo recordó diciendo que Tato fue siempre un admirador del Che Guevara, siempre lo tuvo como ese argentino que supo tener coherencia, honestidad y valentía, valores a los que Tato ha querido tener en su cuerpo y en su cabeza. Cerramos este bloque entonces con Che, yo tuve un hermano, un tema de Teresa Parodi sobre el poema de Julio Cortázar. Y hablando de coherencia. Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía, mientras yo dormía. A mi modo le tomé la voz, libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. Yo tuve un hermano, yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Mi hermano despierto mientras yo dormía, mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Mientras yo dormía. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. En este segmento habitual de nuestro programa, donde compartimos con todas y todos ustedes las revistas y publicaciones recibidas, queremos compartir muy especialmente un documento, una declaración de los organismos de derechos humanos que lleva por título «Se ha desatado una cacería política sin precedentes en democracia». Y dice: «En la madrugada de hoy se han desatado una cacería política sin precedentes desde la recuperación de la democracia». A escasas horas de cumplir 2 años de gestión, el macrismo, que concentra en sus manos la suma del poder político, económico, mediático y judicial, consuma este atropello a la oposición para despejar el camino que le permita aplicar sin voces críticas las recetas del Fondo Monetario Internacional. Los crímenes de Santiago y de Nahuel, la persecución a los mapuches, la decisión de la Corte Suprema de dar por válidos los engendros jurídicos de Morales en Jujuy, la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 5 de la Capital Federal, concediendo la libertad condicional a 7 genocidas condenados de la ESMA, entre ellos a Jorge Luis Mañasco, uno de los responsables del plan sistemático de apropiación en ese centro clandestino, los avances de las fuerzas estatales que portan armas sobre el conjunto de la vida social, la sumisión ciega a las políticas de Estados Unidos de destruir cualquier espacio de autonomía a nivel mundial, son algunos de los pasos que nos traen a esta situación de intentar encarcelar a quienes defendieron un acuerdo entre naciones soberanas que fue avalado por el Senado y que además, colmo jurídico, nunca se ejecutó y por lo tanto es nulo de toda nulidad. Hoy, dice el comunicado, Bonadío, como antes otros y muchos jueces de Comodoro Py, han vuelto a la tradición genocida de los jueces de la dictadura militar, aquellos que avalaban las desapariciones forzadas y los crímenes encubiertos como enfrentamientos. La restitución de la identidad de la nieta 126 debería servirles de advertencia que nada es para siempre y que la verdad triunfa al fin de toda lucha histórica. Convocamos a una respuesta unificada de todas y todos los que quieran vivir en una sociedad que tenga límites jurídicos y garantías de sus legítimos derechos. Firman Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza, Hijos, Capital, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Felizmente, de tanto en tanto, la vida nos da un alegrón, una gran noticia. Como dice la canción de Joan Manuel Serrat, de vez en cuando la vida te da un beso en la boca, y creo que en esta oportunidad es como para festejarlo, y por supuesto escuchamos atentamente tu comentario estimulante que nos da esa brisa refrescante necesaria, sobre todo en esta época del año y del escenario político de la Argentina. Ana Grondona, una vez más con nosotros. Buenas, ¿qué tal? Sí, por el calor y por la época política, la verdad que es una brisa fresca este nuevo hallazgo de una nueva nieta, en este caso la número 126 de Adriana. Y bueno, me parecía interesante pensar algunas cosas alrededor de este reencuentro, ¿no? Que fue muy feliz, pues además Adriana es espléndida, es muy suelta. Es una chica hermosa, alegre, en fin, encantadora. Sí, y esto de que encontró una pieza, ¿no? Pudo armar su rompecabezas, estaba tan feliz, es una noticia preciosa. Además tiene una abuela, que no siempre es el caso, pues se están poniendo grandes. Bueno, en fin, una alegría enorme. Y a mí no sé por qué, o sí sé por qué, se me armó un paralelo cuando se encontró a Ignacio Montoya Carlotto. Sí, claro. A Guido, porque así fue cuando recibimos la noticia. Pensaba un poco en eso, ¿no? Las dos coyunturas muy muy distintas de cómo recibimos la noticia como sociedad. Me acuerdo que fue cuando fue lo de Ignacio, lo de Guido, En primer lugar, sabíamos que se llamaba Guido, porque bueno, la conocemos a Estela hace muchos años, sabíamos Laura, ¿no? Aparecieron todos los nombres de aquella familia. Yo me acuerdo, por ejemplo, con mucha precisión en 2014 dónde estaba cuando recibí la noticia de que habían encontrado a Guido Ignacio. Y me acuerdo también que tiene un elemento en común con este caso más reciente de Adriana, que fue que ambos hicieron el examen, es decir, que fueron por voluntad. Y esto no es una cuestión arbitraria, ni muchísimo menos, tiene que ver con, como sabemos, con el trabajo de abuelas, con la insistencia en las campañas, pero además con la adhesión de distintos sectores de la cultura, de la política, de las artes, del deporte, que han reproducido durante tantos años esa campaña y han generado la pregunta a muchos, que en distintos momentos han preguntado por su origen y han, por ejemplo, como en este caso, han buscado hacerse el examen de ADN. Pero pensaba en las dos coyunturas tan distintas, ¿no? En aquel 2014, cuando fue lo de Ignacio Guido, y en este contexto 2017, porque me acuerdo que en ese 2014 la sensación era como un humor colectivo de absoluta algarabía y felicidad alrededor del hecho de que Estela había encontrado finalmente a su nieto, ¿no? Era como, había sonrisas por la calle, había cierta complicidad. Y era el nieto de Estela. Sí, sí. Y además esa sensación que a veces ocurre, es muy feliz cuando ocurre, que esa sociedad enorme en la que vivimos, esta sociedad de masas, como decían los sociólogos en los 60, se transforma de repente en un pequeño pueblo, ¿no? Y casi en un pequeño barrio, y uno tiene complicidad con todos los con los quienes se cruza. Y en ese sentido, esta coyuntura es un poco distinta, ¿no? Parece estar dominada por otro sentido común, por otras perspectivas respecto del pasado reciente en la Argentina. Y en ese sentido es un momento más oscuro, como solemos decir en esta columna, por muchos motivos. Está el conflicto en el sur con el recientemente asesinado Rafael Nahuel. También esta oscuridad de sentir que el principal periodista de investigación de la Argentina, Horacio Verbisky, tiene que escribir sus notas desde un blog, ¿no? Ya no lo hace desde un diario. Más allá de las explicaciones que haya dado públicamente al respecto, eso genera intranquilidad. Pero bien, en esta coyuntura más oscura aparece esta noticia luminosa y es importante porque nos recuerda otras temporalidades, ¿no? No solamente este momento actual que efectivamente es más oscuro, es más denso, no nos permite tanta esperanza. Nos recuerda que hay otras temporalidades más largas, procesos subyacentes, y en eso aparece que esta búsqueda de tantos años rinde nuevamente su fruto. Y también nos permite conectar este hecho con un hecho que ocurrió más hacia principio de año, que fueron las grandes movilizaciones en contra del 2x1 de la Corte Suprema, que también es importante que lo recordemos, ¿no? Porque efectivamente tiene que ver con que incluso en esta coyuntura, como decíamos, oscura y poco esperanzadora en muchos aspectos, hay ciertos procesos políticos y culturales en la Argentina que tienen una permanencia de más largo plazo. Y eso también es una muy buena noticia. Y como un poco se trata de estas cuestiones, esta columna, me voy a permitir un pequeño atrevimiento, que es dedicarle por primera vez en mi comentario editorial esta semana a una muchacha que hace 2 años abracé en una Plaza de Mayo y le dije que este pueblo había salido de cosas mucho peores. Me parece que hoy, 2 años después, puedo reivindicar esa frase. Una frase más que oportuna que compartimos plenamente, porque lo último que se pierde es la esperanza. Y como dijo Paulo Freire, la lucha por la esperanza es permanente y crece en la medida en que se percibe que no es solitaria, como la acción maravillosa de las abuelas. Ana, como siempre, un placer, compartimos plenamente y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. de cara al Foro Mundial del Agua, que se realizará en Brasil en 2018, se organiza este segundo Foro del Agua como derecho humano del Parla Sur, con el objetivo de fortalecer los medios de acceso a este recurso básico y estratégico. Habiéndose realizado el primero en Montevideo en agosto de este mismo año, esta segunda edición contará con la presencia de investigadores, parlamentarios americanos y europeos y referentes de las luchas por el derecho al agua. La charla-debate El agua como derecho humano se realizará el miércoles 13 de diciembre a las 19 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. 1, 2, 1, 2, 3 y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Seguimos en Desde la Gente, estamos en nuestra zona, en Visión de Géneros. Tengo en mis manos la Agenda de las Mujeres, es la edición número 25 y se presentó el pasado 29 de noviembre en el Centro Cultural de la Cooperación bajo el lema Rebeldes, Libres y Soberanas. Y además vino con chapa esta edición de las agendas. Y esto era lo que queríamos compartir hoy con todas ustedes. Tenemos seleccionados algunos fragmentos de mujeres muy interesantes, de agrupaciones muy importantes feministas. Así que esa es la temática que queremos compartir con todos ustedes. Fue una celebración muy linda, repleta de reconocimientos, de premios a instituciones, a grupos destacados en la defensa y en la promoción de los derechos humanos en general. Y sobre todo, para las mujeres en particular. Fue un evento histórico, condujo la ceremonia Liliana Daunes, también coordinó Susana Gamba y el equipo de Agenda de las Mujeres. Todo esto en el marco de las compañeras del Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación y de la Fundación Tantoya. Fueron los encargados de organizar esta presentación. Así que si están de acuerdo, vamos a compartir algunos fragmentos de este evento. En primer lugar, queríamos que escuchen las palabras de las mujeres del Parlamento de Mujeres, justamente, que decían esto al respecto de esta presentación. Respecto al Parlamento, que es una herramienta que imaginaron algunas legisladoras, María Elena Nadeo, Diana Mafía, María José Lubertino, en respuesta al retroceso que se vivía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una muestra muy triste de lo que está viviendo el país. En una ciudad rica, moderna, donde estamos viviendo retroceso tras retroceso. Pero no puedo dejar de decir que estamos viviendo días muy tristes. Muy tristes, las de mi generación, cuando vemos desde todos los canales de televisión grupos guerrilleros que en realidad esconden, digamos, que han asesinado a un chico de 22 años. Y digo con enorme dolor que este es un gobierno que está apostando a que la Argentina sea definitivamente un país dual. Y más feministas que nunca, porque este movimiento de mujeres lo que justamente es un antídoto contra esas tremendas desigualdades. Y hoy más que nunca, feministas, y hoy más que nunca unidas, las que podemos estar unidas. Escuchabas las palabras de Nelly Minichersky, que actualmente preside el Parlamento de las Mujeres, que está conformado por representantes de la sociedad civil en el ámbito de la legislatura porteña. Esto que escuchaste es un fragmento de la presentación de la Agenda de las Mujeres, que el lema de este año es Rebeldes, Libres y Soberanas. Otra de las instituciones que ha sido premiada, que ha sido distinguida, son las periodistas en red. Vamos a escuchar qué decían cuando subieron al escenario. Estamos convencidas que transformar la forma de comunicar y de crear nuestros sentidos es también otra forma de crear otros mundos, otras formas de percibirnos, y por eso trabajamos. Sabemos que en la creación de los sentidos está la base también de muchas de nuestras dominaciones y violencias. Y bueno, somos muchas y distintas, no siempre coincidimos, es un camino difícil, pero bueno, nos han enseñado en la diversidad cómo transitarlo, muchas de las que están aquí, y queremos agradecerles. Y estamos transitando algunos fragmentos de algunas palabras de distintas instituciones o personalidades destacadas que se hicieron presente el pasado miércoles 29 de noviembre, cuando se presentó en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini la Agenda de las Mujeres, la edición número 25, bajo el lema Rebeldes, Libres y Soberanas. El plato fuerte, creo yo, de toda esta presentación fue la entrega y la distinción para la Marcha de Mujeres de los Pueblos Originarios, del Buen Vivir. Es la primera vez que se las distingue, que se las menciona, que se las premia. Y vamos a escucharlas. Mari Mari Compu Lamien, Mari Mari Compu Che, Mari Mari Compu Wenei. Buenas noches a todos los hermanos, a todos los amigos, a toda la gente. Nosotros muy pocas veces recibimos reconocimientos, así que sí, es la primera, gracias a la Agenda de Mujeres. Estamos más acostumbrados a que nos persigan. La coordinadora de la Marcha de Mujeres Originarias es la Lamien Moira Millán. Ella no puede estar hoy acá, está en el Willimapu, está en el sur, con todo lo que ha sucedido últimamente. La verdad que nosotros estamos, yo personalmente voy a hablar por mí, creo que a mis hermanos también les pasa, estamos muy tristes por los últimos acontecimientos de la muerte de Lamien el Huetre Huentru, Rafael Nahuel, el joven hermano en Bariloche, y nosotros realmente lo que hacemos es defender el territorio. En la nómina de mujeres que se nombraron, yo voy a agregar una más, que es Berta Cáceres, que la asesinaron. Ah, qué bien. Sí, porque ella fue asesinada justamente por defender los ríos. Y a nosotros nos está pasando lo mismo. Las mujeres originarias, hace más de 3 años que empezamos a caminar a instancias de las situaciones que viven las hermanas en las comunidades, porque nosotras estamos acá en las zonas urbanas y también la situación es diferente. Así que de la única manera que nosotros podemos hacer visibilizar la situación de nuestras hermanas es yendo al lugar donde ellas están viviendo, que en muchísimas ocasiones no pueden ni salir de su comunidad. Y justamente, Kisulelayin, nosotras no estamos solas, aunque parezca, porque acá somos solamente 4. Nos están acompañando nuestros Koifique Cheyen. Todos nuestros antepasados están acá en este momento, dándonos la fuerza que necesitamos para seguir avanzando. Y las hermanas que obviamente están en su lugar de residencia, en su lugar de origen. En nuestro país hay 36 naciones originarias. Y así como la marcha de mujeres de los pueblos originarios de Vuelve Vivir mencionaban su tarea, el momento en el cual le están pasando, queríamos aprovechar también, porque lo dijeron durante la presentación, que hoy mismo, 9 de diciembre, a las 18 horas, se hace la marcha, y por lo cual queremos invitarlos. Es la Marcha de las Mujeres de los Pueblos Originarios del Buen Vivir, pero tiene el título de Marcha Transfronteriza en apoyo al pueblo mapuche. Desde las 18 horas, frente al Congreso, se marcha al Monumento de Roca, allí en Diagonal Sur y Perú. Así que aprovechamos la oportunidad también para invitarlos todos ustedes hoy a las 18 horas.

Así se presenta esta nueva entrega audiovisual de la muy buena revista Anfibia, www.revistaanfibia.com, una nueva entrega de las crónicas de Pendejo Loco, titulada Los albatros tiran con plomo. ¿Y ahora? ¿Qué van a decir ahora? No se les murió un pibe ahogado luego de correrlo a los tiros en una represión ilegal. Ahora no pueden encubrir lo que pasó. A Rafael Nahuel lo mató el Estado. Una bala 9 milímetros le entró por el culo y le llegó hasta la axila. Y entonces, ¿está bien que por reclamar el Estado pueda matarte? Venían a unir. Estamos cada vez más lejos. Y dan ganas de mandar todo a la mierda. Dan ganas de irse, de ponerse a llorar, de salir a la calle. Porque no puede ser, no puede ser, loco. Hay que despertarse. Ni un fan de Carrió, ni un anticá emocional, ni el más inhumano millonario desprecia zurdo. Nadie puede bancar que el Estado mate a un pibe por la espalda porque estaba reclamando lo que él creía justo. Algunos diarios se apuraron un poco. Enfrentamiento, titularon. Tiroteo. Pero en el desalojo se llevaron los juguetes de los bebés y no apareció ningún chumbo. El gobierno sale a pintar a miembros de la comunidad mapuche como terroristas, extremistas, separatistas, militarmente entrenados. Posta, mataron a un pibe, se les murió el relato. Cortan rutas. Absolutamente. Se meten en los terrenos que no son de ellos. Absolutamente. Se tiran con alguien y están todo el tiempo con las armas. Absolutamente. Que hayan matado ellos con sus armas. A Rafael Nahuel. ¿Aún así reivindica el monopolio de la fuerza? Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Le decían Rafita, tenía 22 años, le gustaba la cumbia y jugar al fútbol. Era soldador e hincha de Boca. Tenía un hijo y vivía en El Alto, un barrio bajo de Bariloche donde no llegan los alemanes con mapas, ni el esquí ni la trucha ahumada. El 20 de noviembre agarró la motito y bajó del barrio, quemando aceite por la ruta 40. Al mediodía llegó al Mascardi, a visitar a su prima y a su tía. 3 días más tarde, aún no amanecía y se escucharon los tiros. Era 4:30 de la mañana, disparaban sin fijarse a quién. Las mujeres y los niños lloraban. Los defendimos todos los que pudimos, no teníamos armas, no teníamos nada. Los golpes. A los niños también le echaron muchos gas lacrimógeno. El gas lacrimógeno. Esa cosa que le echan. Las menores esposadas. Betiana, que menor de edad, estuvo esposada. Otra vez en el loft, no eran más de 30. Y prefectura. Y grupo albatros, y policía federal, y gendarmería, y los helicópteros, y las motos de agua, y los semirrígidos, y las ametralladoras. Eran como 400. Pero si cree que ellos nos van a vencer, están equivocados. Eran 3 colectivos grandes. Nosotros vamos a volver de nuevo. Malas combi, malas camionetas. Vamos a estar trabajando como mapuche, viviendo como mapuche, libremente. Rafita y un puñado de mapuches escaparon corriendo montaña arriba. De ahí en más, nadie sabe bien qué pasó. El gobierno dice que eran 8 albatros contra 20 guerrilleros. Dicen que los mapuches iban armados con gruesos calibres, que los tiros arrancaban de cuajo ramas gruesas, que las fuerzas de seguridad hostigadas no hicieron más que defenderse con pistolas de paintball, que pidieron permiso para usar armas de fuego. Habrá que creer. Parece ser que ahora la seguridad nacional también es una cuestión de fe. Es creer o reventar. Y lo cierto es que a Rafita lo reventaron. Es que a Rafita lo reventaron. El sábado, una chica y 2 chicos bajaron heridos del monte. Rafita no llegó al hospital. Los otros 2, testigos de su muerte, fueron detenidos e incomunicados. Nahuel es otro Santiago. Nahuel es otro Santiago. Y no queremos más. Y no queremos más. Ni uno más. Ni uno más. Nunca más. Nunca más. Mapucheak, mapucheak erran, mapucheak, mapucheak erran, erran zur. Pendejo loco. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Por estos días estamos en vísperas de una medida impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional de claro contenido anticooperativo y antimutual que forma parte del proyecto de reforma tributaria de la República Argentina, que se va a tratar en el Congreso de la Nación en los días que restan hasta fin de año. Y para hablar sobre el impacto de esta medida que dijimos anticooperativa y antimutual, estamos en diálogo con el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, ex juez federal de la Nación y un estudioso profundo precisamente de la temática cooperativa, mutual, de la normativa y una voz muy autorizada en la materia. Miguel, un gusto escucharte nuevamente. Aquí estamos. Es recíproco, Edgardo, ante la problemática nueva que nos toca tener que trabajar en este momento, ¿no? Así es. Y nos interesa mucho tu opinión y sobre todo la claridad con la que has escrito un trabajo recientemente sobre el tema que es de comprensión para todos los oyentes que están atentos a tu exposición. Bueno, esto es importante porque a veces por ahí no tenemos memoria histórica. Tenemos que saber realmente que el interior del país y muchas localidades, barrios, zonas de grandes ciudades como Buenos Aires y Córdoba, deben su dignidad a la lógica mutual y cooperativa. Esa lógica en algún momento grandes gigantes, hombre y mujer del país, llevaron adelante y sobre los cuales estamos parados, que generó mutuales y cooperativas, las mutuales con la lógica de socorro mutuo, ¿se acuerda? Ayuda mutua, que era típico, incluso de los inmigrantes que venían, decir, nos vamos a juntar para ayudarnos, para darnos salud, para darnos recreación y cosas elementales. Y lo mismo el cooperativismo, que ni hablar, que tiene una historia realmente epopélica en el país, desde el cual se pudieron dar pueblos y ciudades mejoras fundamentales, como acceder al gas, a la luz, al teléfono y a muchos servicios gracias al cooperativismo. Así es. Estas entidades tienen una lógica que no se las puede asimilar, como a veces pretende una perspectiva de este gobierno, como si fueran negocios. No están estructurados para hacer negocios. El cooperativismo no hace actos de mercado. Administra bienes para el bien común. Y el mutualismo es exactamente igual como que somos primos hermanos, ese tipo de organizaciones cooperativas con mutuales. Fíjese que esta nueva norma que pretende por el momento, y digo por el momento, uno no sabe dónde va a acabar esto, por eso no se puede dejar pasar nada, a la actividad de crédito financiera y de seguro reaseguro, aplicarle el impuesto a las ganancias. Estamos hablando, fíjese, a nivel de seguro y reaseguro, Sancor, Rivadavia y tantas realmente cooperativas fundamentales en eso, y de crédito como podría ser Credicop, y la gran cantidad de mutuales de créditos también que existen en el interior del país. Y acá viene el tema. De acuerdo a la ley 20.321, que es la que organiza las asociaciones mutuales, determinan que son personas inspiradas en la solidaridad y que no tienen fines de lucro. O sea, si por definición no tiene fines de lucro, mal podríamos estar hablando de impuesto a las ganancias, porque para que haya ganancia tiene que haber un objetivo de lucro. Por el contrario, estas empresas sociales, si bien no tienen prohibido tener un excedente en alguna de las actividades, ese excedente no es un excedente que se reparten como sería una sociedad anónima, es una SRL entre los socios, sino que es lo que se busca tener con alguna actividad para poder sustentar otra de las actividades que se prestan al servicio del bien común de quienes se asociaron a la mutual. Entre ellas, y ustedes tienen claro que las mutuales tienen objetivos muy importantes, tanto en aspecto de promoción cultural, en educativo, deportivo, turístico, también a los fines médicos, de asistencia farmacéutica, médica, préstamos, etcétera. Ese excedente o ese superávit, casualmente, es el que se pretende grabar en las actividades que realmente pueden ser un poco rentables, como serían seguros o préstamos. De esa forma, definancian, acuérdense que el impuesto a la ganancia, que casualmente en su porcentaje no ha sido modificado, prácticamente entra a aplicar un 35% sobre el excedente, definancia las otras tareas complementarias que tiene la mutual. tanto en lo médico, en subsidio, y un detalle que no es menor, gran parte de los clubes de barrio y del interior, acá en la provincia de Córdoba, ni hablar, son mantenidos por las mutuales. Dese cuenta, en este momento, en donde uno asiste a dos cosas son muy graves. Por un lado, los clubes de sectores con menos capacidad adquisitiva, en gran medida en el invierno y ahora no más allá de las 8 de la noche, suelen tener que cerrar las puertas porque no tienen dinero para sustentar el valor del gas y de la luz. Lo que implica eso, imagínense, de cerrar ámbitos en donde la juventud, que la queremos sacar de la droga, y tantos otros que tienen legítimo derecho a la recreación, es fundamental, un lugar donde fuera a jugar al básquet, al fútbol, al ping-pong o a lo que fuere. Ahora le sumamos la de financiamiento de los clubes también, que las mutuales colaboran, lo cual genera otro hecho grave, peligroso, que atenta contra derechos humanos fundamentales, como el de la recreación. Con alguna paradoja, cuando nosotros hemos visto que, al menos acá en Córdoba quedó evidenciado, se sacó una disposición que el gobierno puede subsidiar clubes de polo, de golf y náutico, y acá en Córdoba le dio 100.000 pesos el Golf Club de Villa Allende, por ejemplo, y mientras tanto termina, como lo que decíamos nosotros, a través de la luz y el gas y los servicios, volviendo realmente antieconómico tener en funcionamiento los clubes a determinadas horas o bajo determinadas situaciones climáticas, y ahora con esto podría ser un golpe gravísimo, no solamente a la lógica mutual, sino también al derecho humano, a la recreación, alentado solidariamente, como lo hicieron quienes en su momento se unificaron para poder darse a ellos y a su comunidad ese tipo de cosas. Por supuesto que esto viola gravemente el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, que es comúnmente llamada la cláusula de progreso, en donde se ordena al Estado Nacional promover todo lo que fuera conducente al desarrollo humano. En este caso, imagínense, la recreación es fundamental. Estamos hablando, fíjense, que se quiere luchar contra la droga y estamos cerrando lugares que son fundamentales para el esparcimiento sano de tantas personas que indudablemente el cierre de club, etcétera, los deja tirados a la calle y al menos víctima de la posibilidad del flagelo de la droga. Y por supuesto el progreso económico con justicia social. Este es un país con grande desequilibrio que casualmente la economía solidaria, cooperativa y mutuales ha tratado de equilibrar para dar dignidad. Si ahora a esos sectores son atacados con esto, indudablemente es un golpe bajo a muchas partes del país que no merece que pase eso de esta forma. Para concluir este razonamiento, que no es menor, gran parte de la Constitución argentina, entre ellos la de Córdoba, la provincia de Buenos Aires, se comprometen a nivel constitucional de proteger, asegurar la debida asistencia y garantizar el carácter y finalidad de las cooperativas y mutuales. Pregunto yo, ¿podrían diputados nacionales o senadores nacionales de la provincia de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires y de otros lugares votar fácilmente esta reforma tributaria contradiciendo mandatos de sus propias provincias en ese sentido? A su vez, si lo llegaran a votar y llegara a salir, ¿podrían los gobernadores trabajar y usar parte de la leche envenenada que implicaría esta expoliación a los fondos cooperativos y mutuales? Entiendo si podrían, porque usted recordará que el impuesto de ganancia es un impuesto coparticipable. Así es. Por lo tanto, parte de ese ilegítimo impuesto que se le querían cobrar a las mutuales cooperativas, vendría a las propias provincias que por mandato constitucional deben garantizar el carácter y finalidades o su naturaleza, como dice la Constitución, el artículo 41 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el 36 de la Constitución de Córdoba. ¿Podrían? Yo creo que estos los gobernadores que creen que han firmado un pacto que les hace mirar por otro lado, aun cuando lo que se haga vaya en contra del mandato constitucional local, se equivocan, porque indudablemente van a ser ellos los que van a tener que afrontar por mandato constitucional provincial el desfasaje que genere en Mutuales y Cooperativas este impuesto nacional inconstitucional, ¿no? Así es, Miguel, clarísimo, por supuesto, y compartimos. Hay un tema que recurrentemente venimos planteando, por ejemplo, desde la Confederación Cooperativa de la República Argentina, que estas entidades de la economía solidaria, mutuales y cooperativas, deberían declararse, como no, sujetos de tributación del impuesto a la ganancia, precisamente por su naturaleza jurídica, que acabas de explicar con tanta claridad y precisión. Y este desconocimiento, esta vulneración, contradice el espíritu constitucional y es un retroceso enorme que va a tener, de aplicarse, graves consecuencias como las que vos detallaste, que me parece muy acertado, y que días atrás, en un encuentro que se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe, por unanimidad los participantes en representación del cooperativismo y el mutualismo expresamos nuestra seria preocupación por las consecuencias de esta medida que están por tratar en la Comisión de Presupuesto, inicialmente en la Cámara de Diputados de la Nación y luego probablemente en el recinto, sobre la base del proyecto del Poder Ejecutivo. Ahora, convengamos, seguramente vamos a concordar, que hay incompatibilidad entre el modelo neoliberal y la economía solidaria, y eso es lo que lo inspira al gobierno de la Argentina en este momento, ¿no es cierto? Por supuesto, y uno lo ve con preocupación, porque por otro lado pretenden poner el impuesto a las ganancias. Ahora, no se nos ocurre sacar un impuesto que tienen las cooperativas y no tienen la sociedad anónima, que es un aporte tremendo, que es el 2% sobre el capital neto. Exactamente. O sea, el impuesto a las ganancias, ustedes saben también que en empresas comerciales se puede disimular muy bien y tirar a pérdidas un montón de cosas, cosas que en el cooperativismo no se hace por su filosofía moral y por su lógica contable. Lo paradójico acá es que en su momento no solamente era un 1%, sino que después se elevó al 2%. Eso mismo. Y es un impuesto que sobre el capital neto no haya habido excedente. Por eso hoy más que nunca tenemos que prestar atención a esto, porque los frentes son grandes. Sí. Ya lo hemos vivido con el tema de los medios de comunicación. Evidentemente ahora vienen por mucho más. Y tener en cuenta que acá no puede ser que sea un objetivo social eliminar a la economía solidaria. Y en esto vamos a tener la firmeza que también tuvieron nuestros grandes padres cooperativos y mutualistas de poder resistir todo lo que sea necesario para que ese objetivo negativo no se dé, ¿no? De eso se trata, Miguel. Como siempre, es un gusto conversar contigo, has sido absolutamente claro y seguramente volveremos a convocarte en una oportunidad próxima sobre temas que compartimos plenamente. Ha sido un gusto como siempre, Edgar. Hemos dialogado con el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, un prestigioso abogado, quien fue juez federal de la Nación y que tiene un gran conocimiento de la temática cooperativa y mutual. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Conferencia, charla sobre modos de deshacer lo queer. En diciembre se debatirá sobre tecnologías e interfaces. Esta actividad es parte de los encuentros del grupo Micropolíticas de la Desobediencia Sexual en el Arte, en el marco del proyecto de investigación Genealogías Críticas de las Desobediencias Sexuales desde el Sur, Contraescrituras, Tecnologías Sexopolíticas y Dispositivos de Subjetivación, realizado por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Expondrán Lucas Morgan Di Salvo y Leila Dayana Lunes. Este encuentro busca problematizar el supuesto de neutralidad de la tecnología para reapropiarla como un campo de acción sexopolítico. Planteamos la noción de interfaz como superficie de contacto que habilita reescrituras eróticas y formas comunitarias de encuentro e intercambio técnico, social, sexual y político. La conferencia se realizará este jueves 14 de diciembre a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale. de vida el sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Memoria. El 9 de diciembre, pero de 1977, es decir, hace exactamente 40 años, Azucena Villaflor y otras madres hacían lo imposible para que el diario La Nación publicara una solicitada en la cual le exigían a la dictadura que les diera información sobre los miles de desaparecidos. Hace 4 décadas, cuando en nuestro país desaparecían entre 60 y 70 personas por día, estas mujeres se unían, a pesar de las amenazas permanentes que recibían, para averiguar qué había pasado con sus hijos. 13 eran las mujeres que se habían juntado en la Plaza de Mayo en abril de ese 1977 y ya llegaban a más de 300 en diciembre. Para la dictadura habían pasado a ser una molestia internacional e intentaron descabezarlas. Entre el 8 y el 9 de diciembre, los grupos de tareas de la Marina, integrado por el represor encubierto Alfredo Astiz, secuestraron a las madres Teresa Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco y a las monjas francesas que colaboraban con ellas, Alice Domon y Léonie Duquette. Y el 10 de diciembre fueron por esa mujer que tenía 53 años, que hacía un año que buscaba a su hijo Néstor y que había comenzado a organizar a esas madres desperdigadas, incentivándolas a expresar su pedido nada menos que en la Plaza de Mayo. Así recuerda Nora de Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, a Azucena Villaflor. Yo creo que ella, con la idea que tuvo de ir a la Plaza de Mayo, de dejar de ir a ese lugar tan de hipócritas como era la Vicaría de la Marina, y ella dijo, basta de venir acá a escuchar estas barbaridades que nos dicen, y vamos a la Plaza de Mayo. Azucena Villaflor fue vista en el centro de detención clandestina que se había establecido en la Escuela de Mecánica de la Armada, la ex ESMA. Hay testigos que sostienen que fue ferozmente torturada. Se sospecha que fue arrojada desde uno de los vuelos de la muerte, ya que su cuerpo, junto al de las otras madres, apareció el 20 de diciembre de ese 1977 en las costas de Santa Teresita y Mar del Tuyú, a donde fueron enterradas como NN. Con una orden de la Cámara Nacional de Apelaciones, los cuerpos fueron exhumados y en mayo de 2005 identificados por el equipo argentino de antropología forense. Las cenizas de Azucena Villaflor fueron esparcidas alrededor de la pirámide en la Plaza de Mayo y siguen allí, a donde esta semana se desarrolló la Marcha de la Resistencia. Fue ella quien dijo en ese 1977, en el que prevalecía el sálvese quien pueda, una consigna que sigue representando a madres y abuelas. Todas, por todas y todos, son nuestros hijos. Una promesa implícita de que la lucha no era individual, sino colectiva. Esa resistencia original de Azucena sigue dando sus frutos en quienes siguen su legado. Qué mejor momento que anunciarles hoy el encuentro de una nueva nieta. La nieta número 126. El martes, en la conferencia de prensa, Adriana expresó reiteradamente su orgullo de ser una nieta restituida. Estoy muy orgullosa de serlo. Esta vez no pudieron y el amor le ganó al odio, sostuvo. A la vez que consideró que el amor es más fuerte que el odio siempre. Se me completó la vida, no lo puedo creer. Todavía no caigo. Ayer a las 10 de la mañana mi vida era otra. Pensaba que había sido un bebé no deseado, que había sido abandonada. Yo soy hija única, no tengo hijos, no tengo hermanos. Y me sentía, a pesar de tener a mis primas y a mi tía de crianza, me sentía muy sola. Y me sentía que me faltaba una referencia a quién me parecía, porque yo ya sabía que era adoptada. Entonces digo, ¿a quién me pareceré? ¿Cómo me llamaría? más allá de ser o no hija de desaparecido, decir cuál sería mi verdadero apellido, de dónde vengo. Escribió hace tiempo Eduardo Galeano. Esta tarde del año 1977 se reunieron por primera vez 14 madres de hijos desaparecidos. Desde entonces buscaron juntas, juntas golpearon las puertas que no se abrían. Todas por todas, decían y agregaban. Todos son nuestros hijos. Miles y miles de hijos habían sido devorados por la dictadura militar argentina y más de 500 niños habían sido repartidos como botín de guerra. Y ni una palabra decían los diarios, las radios ni los canales de televisión. Unos meses después de la primera reunión, tres de aquellas madres, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Eugenia Ponce, desaparecieron también, como sus hijos, y como ellos fueron torturadas y asesinadas. Pero ya era imparable la ronda de los jueves. Los pañuelos blancos daban vueltas y más vueltas a la Plaza de Mayo y al mapa del mundo. Son madres, son abuelas de la lucha, de la resistencia, de la memoria, la justicia, la verdad. Nos vamos entonces con Las Madres del Amor de León Gieco. Y con nuestra solidaridad permanente, inclaudicable con esta lucha por la dignidad. Hasta la semana que viene. Enarbolando dignidad sobre pueblos vencidos, abriéndose caminos entre sueño y horror. Las Madres del Amor.